No, Coffee Center. Yeah. Yes. Coffee Center. Coffee Center. Center. Boa noite. Bueno, estamos en familia, entre amigos, entonces, o currículum do conferencista se recibe, pero bueno, como na sociedade sin ceremonias y sin rituales non funcionan, pues habrá que facer o ritual. Quem vai falar sobre Galicia diante da formação do Estado é o professor García Mía, doutor em Psicologia pela Universidade de Santiago, professor de Psicologia Social Ambiental na Universidade da Coruña, é coordenador do Grupo de Investigação Pessoa Ambiente, é presidente da Sociedade Internacional Científica IAPAR, e a parte presidente do IPS, João Vicente Viqueira. Investigou e avaliou o impacto ambiental de problema social, como o desastre do Prestige, os incêndios em Galicia, foi coordenador do Consórcio Europeu, é autor e editor de mais de 100 trabalhos entre artigos e informes de investigação sobre avaliação ambiental, atitudes ambientales e cuestión meteorológica. Además, é autor ou editor desta obra. La ciudad percibida, responsabilidad ecológica y gestión de los recursos ambientales, psicología del medio ambiente, ten partido clase en Reino Unido, Universidad del Reino Unido, de Francia, de Italia, en Holanda, en Estonia, en Rumanía, en Brasil, México y Estados Unidos. Hombre, en Italia no puede faltar. Bueno, es nada más. Sénteme ahí para que se pueda ver las afirmaciones. No, bueno, cuando te en el niño, hola, a tu hermano. Pues muchas gracias por esta invitación para participar aquí en esta asociación cultural. Que bueno, me siento muy honrado de estar aquí por una asociación que tiene más de medio século de historia, pues. E, claro, é unha asociación que ten sentido, ¿no? No contexto urbano, no contexto galego, e por tanto, bueno, pues cando viñen aquí dicen, caramba, non se invitan de calquera sitio. Entón, bueno, pues en ese sentido me sinto grato, e tamén me sinto gratamente gratificado, bueno, de estar entre amigos conhecidos e tamén de conhecer a xente nova. Bueno, eu fui invitado a falar de Galicia diante da formulación do Estado. Primeiro que teño que dicir, claro, que non son constitucionalista, non son un experto, ¿no?, en dereito constitucional, son un diputado, un representante desta provincia, no Estado, e me corresponde falar do programa do partido político que eu represento, que está loitando por chegar aos consensos necesarios, como sabedes ben todos, para presidir un goberno, ¿no?, que arranxe con todos os asuntos que están tan pendentes, ¿no?, para todas as comunidades do Estado, especialmente para esta, ¿no?, para Galicia, ¿no?, que ten unhas características identitarias ben diferentes de outras, ¿no?, con razón. Pues bueno, o seu contexto político e social xa se valorou, ¿no? Sabendo de unha historia, ¿no?, moito máis antiga, ¿no?, que aquí hai persoas que escribiron sobre ela. Eu non vou a competir cos historiadores, ¿no?, máis nada, porque vou a aprender, ¿no?, como aprendo cada vez que falo con vos, da historia de Galicia. Eu vou ao contexto político máis recente, que é o contexto da República, no que se aproba o estatuto que sirve de base para que a Galiza poda configurarse, ¿no?, na transición política de finais dos anos 70 como unha nacionalidade histórica que se acolle a Constitución crear a súa autonomía por ese método, ¿no?, por o método establecido no artículo correspondente da Constitución. E, bueno, claro, aquí hai que falar de ese momento, ¿no? O sea, que significou, ¿no? desde ese momento de transición, desde ese momento en que se aproba un Estado autonómico, se aproba unha organización do Estado hasta hoxe, que empieza a cuestionarse con toda lógica, porque Galicia evoluciona dun xeito que se crea un Estado autonómico, ¿no? Unha Constitución que é aprobada no ano 78, logo de ser aprobada tamén en referendo, pero entre o 78 e o 11 suceden tantas cousas que, bueno, unha Constitución queda desactualizada, ¿no? No momento en que se aproba a Constitución non existe, nin estamos na Unión Europea formalmente, ¿no? nin existe Internet, nin as comunicacións, nin se plantexan, se formulan problemas que hoxe o son, ¿no? Como tantos problemas que teñen obstaculizado a Galicia en enlazarse no desenvolvemento, problemas e obstáculos derivados da incapacidade constitucional para negociar directamente, ¿no? Os asuntos no marco da Unión Europea, ¿no? Espero que facer a través das estruturas do Estado, ¿no? De unha maneira delegada, de unha maneira que, bueno, que sin duda trouxe un perxuicio para moitos problemas que o formo ao longo destas décadas, pero é que siguen sendo hoxe, ¿no? Pois o problema persistente, ¿no? Da construcción naval, o problema persistente do leite, o problema bueno, o problema do aproveitamento da pesca, e problemas que actuais e problemas que o foron durante todo este tempo, independientemente das oscilacións económicas, ¿no? Que favoreceron en algúns momentos máis o desenvolvemento que outras. Daquela, entón eu, como psicólogo, tamén me gustaría introducir así tamén algunha píldora da psicología. Vou a tratar de ser formal, ¿no? Exponendo a parte que me corresponde como diputado con respecto ao partido do que formo parte, pero non me gustaría tampouco quedarme aí, porque como seres humanos e cando falamos de Galicia temos que falar dunha dimensión importante que a define, que é a súa identidade, ¿no? Debido ás súas características propias, pero os seres humanos desenvolvemos múltiples identidades, ¿no? Identidades cara ao territorio, identidades cara a nosa profesión, identidades con dimensións moitas veces diferentes no que respecta a pautas de comportamento, pautas éticas, pautas de identificación, de incorporación de creencias, etcétera, etcétera. E normalmente tratamos de que todas esas identidades sexan consistentes, ¿no? na nosa maneira de ser, na nosa maneira de comportarnos, de maneira que, para min, ser galego, ou ser galeguista, ou ser nacionalista, é unha actitude. Os psicólogos sociais definimos as actitudes de moitas maneiras, pero a maneira que eu sempre enseño na universidade é a maneira dun psicólogo social, que se chamaba Rosenberg, que estableció un modelo tripartito, ¿no? De como se explica a actitude. As actitudes se explica por unha dimensión cognitiva, que é a maneira en que nós procesamos toda a información, os valores, as creencias sobre o que é Galicia. A dimensión afectiva, que todo aquilo que nos fai sentir ben, que nos fai sentir identificados, que nos fai sentir alegres, satisfeitos de ser galegos ou non ser. E despois a dimensión máis conativa, conductual, ¿no? Que podemos decir, que é aquela que fai que a nosa conducta sexa consistente con esas actitudes, con esa dimensión de coñecemento, con esa dimensión afectiva. Entón, si identificades todas estas dimensións no conxunto do que significa Galicia, ¿no? No contexto do Estado nos atopamos con un territorio que ten unha actitude, ¿no? Que é moi similar a outras nacionalidades históricas e non é tan similar a outras comunidades que tamén teñen, desenvolveron ao longo deste proceso logo dun proceso político, ¿no? Tamén de identificación como comunidades autónomas, procesos identitarios propios. Entón, dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conductual. O meu diagnóstico, ¿no? Pelo menos na miña creencia personal, é que a dimensión cognitiva non foi suficientemente procesada, ¿no? Ao longo de toda esta historia, ¿no? Recente. Porque a dimensión cognitiva subyace na educación, ¿no? E na transmisión dos valores. E durante todo este tempo, pues bueno, moita xente ainda está cedendo agora, ¿no? Ao que foi Galicia, ao que é a historia da Galicia, como se constituiu, o que foi, ¿no? E claro, cando empezamos a remexer no pasado, nos atopamos como que Galicia pois foi O sea, foi moitísimo máis do que hubiéramos pensado nunca, ¿no? Un territorio influente, un territorio cunha cultura dominante, prestixiada, cunha lingua que se, bueno, que se falaba, se practicaba no reino, era unha lingua culta, ¿no? É dicir, bueno, a lingua era esa parte tan importante, ¿no? que forma parte do eixo vertebrado desta asociación, ¿no? E, pois, era unha lingua culta, ¿no? Pero non vos vou dar lección sobre língua, que eso non son eu experto, hai aquí máis expertos que a mí. O que quero decir, que esta dimensión cognitiva non se desenvolve, é unha tarefa pendente. Por eso somos unha comunidade no que o galeguismo, o nacionalismo, como queramos chamar, ¿no? O que nos leva a asumir, ¿no?, Galicia como un feito diferencial, ¿no?, que ten que dar lugar a un feito diferencial, non só social, senón político tamén. Pois é precisamente o desenvolvemento desta dimensión cognitiva, desta dimensión que incorpora as nosas creencias, ¿no?, o noso conhecimento sobre o pasado, sobre a nosa historia, sobre os nosos valores, sobre a nosa cultura. De maneira que eso dun punto de vista psicosocial, pero vamos un pouco tamén aos retos, ¿no?, que nos presenta hoxe, analizando un poquinho así brevemente o que significou tamén bueno, pues, todo este desenvolvemento autonómico, ¿no?, durante estas décadas. Como dicía ao principio, ¿no?, toda esta demanda de autogoverno que se expresou en Galicia, ¿no?, no momento da República, o aprobación do Estatuto, pues, bueno, é o punto vertebrador, ¿no?, de que, aprobada a nova Constitución do 78, pues, Galicia aparece con Estatuto e desenvolve un Estatuto por unha das vías, ¿no?, prioritarias da Constitución. Por tanto, a República é o punto de partida, ¿no?, para a organización territorial do Estado. Baixo os principios, ¿no?, en que se desenvolve a Constitución, son principios de subsidiariedade, principios de identidade, ¿no?, marco de múltiples identidades que configuran todo o Estado, e tamén de cohesión. Ahora, o es o modelo, que é o modelo de organización do Estado, non pode ser calquer outro, ¿no? Es decir, eu, a título personal, en o marco do meu partido, non hai ningún medo, en que hai xente que o ten. Non hai ningún medo a falar de modelos de organización do Estado. Somos comunidades democráticas e podemos discutir de calquer modelo. Temos que facelo tamén responsablemente, ¿no? porque o que está ocurrindo con a declaración de soberanía en Cataluña e a separación do Estado, claro, é un pouco, o sea, hai que actuar responsablemente. O propio presidente xa está dicindo, bueno, vamos tomar un tempo, ¿no? É dicir, non ten que ser así inmediatamente, ¿no? É un pouco como os divorcios, ¿no? O sea, como as separacións, ¿no? Un sempre acaba con menos do que pensaba acabar, ¿no? Que sempre son un desastre económico, ¿no?, en a maioría dos casos, ¿no? Pois eu creo que a separación tamén hai que ter cuidado, ¿no? Porque dice, vamos a ver, canto iba a costar isto cidadano, porque desde porque me lembro fai tempo cando empezou a haber todo aquello da creación de municipios novos, separación de segregación de municipios, fora en Cervo, me parece o primeiro caso, tamén hubo aquí en Carvalho, faz con barrio, ¿no? Bueno, empezou a haber discusión sobre esas cousas e espera, aquí se separamos temos que duplicar os impostos para manter os servicios. Entón, bueno, este tipo de cousas que son as que lle corresponde a un político analizar, ¿no?, de maneira responsable e ver, bueno, na perspectiva de que desenvolvemos unha autonomía, con que tempos e con que tempos asumimos un autogoverno completo e insolidario, ¿no?, que esa é a cuestión. Vamos a diagnosticar, para non perder o fío, ¿no?, un pouco o que foi este éxito que hoxe xa non é tanto, pero non se pode decir que foi un fracaso de modelo, porque gracias a este modelo se desenvolve un estado de autonomías que permite moitas cousas. Permite, en primeiro lugar, achegar o goberno cidadán, ¿no?, a xestión de servicios como a educación, a sanidade, o sistema de pensión, os servicios sociales, etcétera. Esto é importante, non se pode negar. Pero, claro, no marco deste éxito tamén se desenvolven ineficacias, ¿no? Aparecen problemas como o Senado. O Senado, que se define como unha Cámara de Representación Territorial, non chega a desenvolver esa función. De maneira que, como Cámara de Representación Territorial, fracasa, ¿no? E, de feito, acaba sendo, bueno, un lugar onde se mandan todos os partidos políticos, mandan, subilan a xente, e, bueno, aí, vamos, eu teño que reconhecer a ineficacia, ¿no?, de esa institución e a necesidade de formular unha institución alternativa. cando non facela desaparecer, porque hai tamén estados que non a contemplan. Pero eu creo que, como veremos, creo que terá sentido no marco que eu vou explicar. Por tanto, hai unha insatisfacción, non, xeralizada tamén con modelo de financiación, non? Que ven derivado da inestabilidade, que se vai solucionando, non, a base de acordos entre as partes locais e as comunidades autónomas, disfuncións tamén entre a solidaridade interterritorial e os recursos propios, hai desigualdade tamén entre autonomías, non, no acceso aos servizos públicos, non? Bueno, aquí, por exemplo, tamén se observa coas diferencias que vemos en como se prestan os servizos aquí, como se prestan no País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, ¿no? E en cada sector, bueno, empezamos a ver diferencias. Entón, claro, isto tampouco era o que se diseñara, ¿no? E vamos a ver que diferencias son asumibles e que diferencias non son, ¿no? O sea, porque eu creo que no marco, volvemos outra vez, no marco da organización de funcionamento dun Estado, o sea, temos que introducir un criterio de responsabilidade. E temos que analizar, bueno, pues todos la debilidade de todos estes instrumentos que fallaron, que precisamente se centran no que era a cooperación, a solidaridade interterritorial, a coordenación, e as dificultades, ¿no?, que aparecen para corrixir os actuales desequilibrios. Que tamén se derivou en los fondos europeos, nos distintos criterios que se distribuíron, que causaron, bueno, beneficios e perjuicios moi diversos. A cohesión territorial, ¿no?, outra dimensión importante de análise, ¿no?, de gran complexidade, ¿no?, de conflictividade xurídica, ¿no?, no reparto das competencias, que tamén provocou unha confusa acumulación de institucións, ¿no?, no exercicio de prestacións públicas comuns, ¿no? A falta de unha cultura, ¿no?, de cooperación e de colaboración que non se desenvolveu, ¿no?, que todo o Estado, ¿no?, que propugna calquera organización federal como de feito, ¿no?, era ¿no?, a organización do Estado actual en España, e dice, ten que prever mecanismos de cultura e promover culturas de cooperación e coordinación. Por tanto, hai unha gran debilidade nos instrumentos de cooperación institucional, se carece de regras ou técnicas que regulen a relación do Estado coas comunidades, ausencia de regras ou técnicas que articulen a relación entre as comunidades autónomas entre sí, e dicir, bueno, pues, toda unha serie de cousas que van aparecendo ao longo de todos estes 40 anos que necesitan, pues, bueno, reordenar as administracións, clarificar funcións, asustar a administración de Estado a este modelo descentralizado, revisar as estruturas administrativas das comunidades, evitando duplicidades, evitando confusión nas competencias, disfuncións nos cidadáns no exercicio dos dereitos, ¿no?, que lle corresponden ou na súa relación coa administración, en definitiva disfuncións na actividade económica, porque todo isto ten un impacto despois, ¿no?, sobre o desenvolvemento económico. Por tanto, bueno, tamén unha mención ao referéndum estatutario, que tamén regula a proposta do Partido Socialista, e que ten que ver coa necesidade de intervir o Tribunal Constitucional antes do referéndum, ¿no?, para evitar que o faga despois, que é moito máis traumático, ¿no?, intervir con unha cuestión de legalidade despois do referéndum. E as cuestións de legalidade deben de solucionarse sempre antes de ser sometidos a unha votación. Ben, o caso de Cataluña, que estábamos comentando algo, ¿no?, donde a proposta socialista que hubo a comentar aquí, pues trata de dar, de ser una propuesta que dé solución, ¿no?, al problema catalán, de la corrección de la insatisfacción de los modelos de financiación. Así diagnosticamos que se produce, ¿no?, el problema catalán, por una decepción también de desenlace de la reforma estatutaria, por dificultades del modelo autonómico actual para integrar, ¿no?, singularidades de tipo cultural, de tipo nacional, de tipo simbólico, que bueno, que son cuestiones que están ahí y que hay que afrontar. O sea, son problemas que surgen en un modelo, bueno, pero que bueno, que están en este momento también paralizando incluso los propios acordos, ¿no?, entre los partidos políticos. O afrontar con referéndum, sin referéndum, un debate constitucional, es decir, y bueno, pues hoy creo que está tanto de manera responsable, que no lo pago por corrección de lo que llamamos así como disonancia cognitiva, sino que verdaderamente creo, y me acabo de creer que tengo que hacer un esfuerzo también para distinguir canto asumo do partido, porque claro, os partido es un grupo, es una organización, como todas las organizaciones a las que pertenecemos ejercen una presión de valores sobre el comportamiento de uno. A veces uno tiene que decir, espera, yo también quiero mantener mis propios valores. Es decir, quiero mantener a mi propia personalidad. Porque a veces, bueno, también hay que dar un puño a la mesa, no sentido no de agresión, sino de decir, a ver, espera, esto no es todo seguir, ¿no? Todo, a veces hay que discrepar, hay que discrepar muchas veces. Porque, sobre todo en momentos, ¿no? Como que está ocurriendo ahora, ¿no? Que, bueno, pues hay que tener espacios donde se pueda falar con libertad, falar sobre la solución de problemas, ¿no? No puedes hacer soseguidismo o mantenimiento de régimen de disciplina, ¿no? De partidos, de comportamientos. Tenemos que abrir espacios donde podamos falar abiertamente, ¿no? Y donde podamos invitar a otros de fuera, ¿no? Porque lo que está ocurriendo ahora, y saben introducir también así como una anécdota, lo que está ocurriendo ahora en los partidos, es que si falas con cualquier diputado por ahí de los pasillos del Congreso, que todo el mundo se da unas cifras sobre lo que ocurriría si fueran las elecciones ahora, ¿no? Pues de acuerdo a este estudio de metroscopía, de acuerdo a este otro estudio que hizo el Partido Popular, este otro estudio que hizo el Partido Socialista, claro, todos son cálculos, todo estudio tiene detrás sus intereses, ¿no? Claro, toda una confluencia de intereses, ¿no? En diferentes tendencias. Yo esta semana escuché de todo. Que si fueran elecciones ahora ganaría Podemos, que si fueran elecciones ahora ganaría PP, que es hasta ganaría Ciudadanos. Bueno, yo digo, bueno, estoy de todo. Entonces, claro, es difícil, a veces, claro, hacer ese esfuerzo y decir, vamos, voy a mirar ese esfuerzo, porque desde dentro me contamino. Contamino los propios intereses de mi organización, ¿no? Sin que esto quiera decir que mi organización es contaminada, sino que es ese efecto, ¿no? Que tienen todas las organizaciones, ¿no? de influir, ¿no? Dentro de lo que es la definición de identidad grupal, como entendemos los psicólogos sociales, pues se produce ese proceso de asumir, ¿no? Pero yo, aunque a noite viña no avión un diputado, ¿no? De otro partido que también me decía, como, pues que mira, es que esto es así, porque odio esto tal. Digo, era un diputado que entendía también de psicología, y digo, pero mira, y sabes tanta psicología como sé yo, y mira lo que está pasando. Entonces hay que salir un poco fuera, mirar así un poco de distancia las cosas para que no se pierda la perspectiva. Vos me entendés lo que quiero decir. O sea, la labor de político, que para mí no va, es complicada. Pero bueno, permitidme esta. Entonces, la propuesta del PSOE, ¿no? Pretende ser esa propuesta, bueno, una propuesta amplia, abierta, constructiva, dialogada, democrática, por supuesto, y federalista. Bueno, no voy a dar aquí una lección de lo que es el federalismo desde el punto de vista constitucional, sino los objetivos, pero realme. Que, con que debe contar, con que va a contar esta propuesta, luego de ser analizada y discutida en una conferencia específica organizada por el partido en Granada, que bueno, que no más existí, pero sí analicé toda la documentación para poder producir esta presentación. Entonces, el objetivo es reafirmar un Estado autonómico avanzado, ¿no? Desenvolviendo las reformas de naturaleza federal que sean necesarias. Tenemos una historia, ¿no? Longa. Tenemos una historia reciente donde se desenvolve todo un proceso político. Tenemos la responsabilidad de asentar todo eso, organizar todo eso, de acoplado a un momento, ¿no? que estamos viviendo, a un momento que formamos parte como comunidad de esa comunidad de relaciones europeas, ¿no? en la que tenemos que intervenir. O sea, no nos podemos permitir, ¿no? O sea, dar visto bueno sin participar. Entonces, tiene que haber instrumentos que nos permitan participar en todas aquellas decisiones que se adoptan fuera de aquí. Entonces, tenemos que crear los instrumentos internos, ¿no? que nos dan ese permiso para participar en Bruselas, pero que también nos permiten coordinarnos. Aquí no es algo sin boida, ¿no? Decir, o sea, no podemos proponer un modelo insolidario. O sea, pues si no me hubo, vamos a pagar, vamos, ¿no? O sea, no sé para qué política de tal, gestionar responsablemente recursos públicos. Los recursos públicos implican crear instrumentos de cooperación, crear cultura de colaboración, crear cultura de solidaridad. Y bueno, crear fondos también de cohesión, de fondos que permitan afrontar dificultades. Y su único propósito de PSOE, pues bueno, pretende reforzar y legitimar las instituciones, ¿no?, que se desenvolvieron introduciendo las correcciones que son pertinentes, crear una Cámara Territorial, ¿no?, el Senado, y tomar esto no como un punto de partida de nuevo, es decir, volver atrás. No, no, esto es una evolución natural del Estado autonómico, una evolución natural de algo que, bueno, nos votamos en referéndum y creamos toda una serie de instituciones, algunas de las cuales es necesario replantear, reformular pues, el funcionamiento. Dentro de un modelo de autogobierno profundo, flexible, ¿no?, con singularidades inteligentes. Un modelo federal cooperativo, pluralista, igualitario, ¿no?, que contemple esta solidaridad interterritorial de la que estábamos a hablar. Un Estado fuerte, por tanto, eficaz, ¿no?, que se sea capaz de prestar servicios públicos de alta calidad, que garanta la igualdad en la prestación de servicios, que respete la diversidad, no que la eficiencia, la democracia, la integración, sean principios característicos. O se decía antes de Internet, de, bueno, no digo, no es que por Internet ahora disponemos de correo electrónico, no, o sea, son más cosas. Internet significa que, o se tenemos acceso a una información que no teníamos antes. Podemos comparar los nuestros estilos de vida con otras regiones en Europa, con otras regiones más avanzadas, que tienen modelos educativos, sanitarios, en Europa, fuera de Europa. Podemos intercambiar, podemos operar a distancia, es decir, hay tantas cosas que se permiten, ¿no?, las comunicaciones, que claro, es difícil que se engañen con algo, ¿no?, porque seguidamente se va a saber un modelo, ya te comunicas con alguien, sabes, no sé, por lo menos estoy familiarizado con eso. Hasta ahora en la universidad estaba, como bien sabe, el profesor Alcalá, pues estuve coordinando investigación internacional y me permitió, pues bueno, desenvolver todas esas actividades, ¿no?, de cooperación. Pero bueno, ya cuando empezó usted de Internet, ahora por los años 80, yo ya andaba feliz también entrando en las bibliotecas en Australia. No que quisiera un libro en especial de Australia, pero me hacía una ilusión tremenda estar entrando en una biblioteca, ¿no?, en Melbourne, ¿no?, una universidad de Tasmania. Vamos, estaba asombrado, ¿no?, con aquellos ordenadores que entrabas así, como sería pelo, ¿no?, así con las líneas aquellas de, y empezabas a decir de Welcome to the Library of Melbourne University. Decías, estuve entrando en la universidad, aquí tengo año 80 y pico, también no había ordenadores en todos los sitios, nada más que los bancos no tenían ordenadores que ocupaban habitaciones. Empezaban a aparecer aquellos ordenadores que valían 500.000 pesetas, y que bueno, tenías que pedir un crédito para comprarlos. Luego estuve a punto casi de pedir un, bueno, me imagino que pedí un, porque todo baixó a una velocidad que claro, después no me arrepentí nada. Pero bueno, quiero decir que a rapidez esos cambios los cambios en nuestros comportamientos, la cualidad, la cantidad de información a que conseguimos acceder, pues bueno, es tremenda, es magnífica. Es eso, claro, ¿cómo no vaya a cambiar todo el proceso normativo? Mira, otro día nos asignaron los diputados los despachos, salimos en los diputados, y claro, le dicen a los asistentes que nos asignan también, digo, bueno, mira, yo quería ver si me pude disponer una cámara aquí en el ordenador. La cámara, bueno, costa 10 euros, ¿no? 15 euros, si no me apoyes, decía, compruebo. No, ahora vamos a mirar, tal. Y bueno, la semana siguiente yo voy por allí y me dicen que no, que cámara no puedo poner. Porque yo quería para hablar en Skype, bueno, pues con gente, para tener una reunión, yo sí tengo reuniones en Skype. Bueno, tenemos con familiares, con profesionales, pues yo ya estoy acostumbrado desde hace años. Y claro, me dicen que no. Y dicen, hacia todo. Y no hay mucho que hacer en este congreso. Pues no, me dijeron que no me entraba dentro de lo que le proporcionaban los diputados. Dice, vale, por Dios. Me dijo, bueno, no se preocupe, ya traeré un buen portátil. Pero no, no quería. Bueno, esta es una anécdota, ¿no? Que es una tontería por ir a una cámara. No cuesta más que eso, 10, 15 euros, 20 euros. Pero bueno, para que vos hagáis una idea, que a veces hay administraciones que ainda van muy, muy despacio, ¿no? Y claro, que vayan despacio significa que claro, que no se está aprovechando todo lo que se puede aprovechar. En este caso, para, bueno, para representar a los ciudadanos, y muchas veces para forrar costes de energía, ¿no? Porque si te puedes reunir con alguien que está, pues eso, en otro lado, en otro piso, pues no, anda de aquí para acá, ¿no? avanzas máis rápido. Por tanto, as reformas, ¿no?, tratan de incorporar, ¿no?, a Constitución o mapa autonómico, ¿no? Una nova Constitución existiría eso, ¿no? O sea, le aparecerían as autonomías, os territorios perfectamente regulados, todo se non aparece. É tamén unha nova e clarificadora distribución de competencias, é dicir, agora na Constitución o Estado define cales son as súas competencias exclusivas, ¿no?, e define tamén as que son da comunidade autónoma, e as que non se regulen as asume o Estado. Bueno, pues, o que se trata de facer ao revés, ¿no?, se clarifican as competencias básicas do Estado, se clarifican as competencias da comunidade autónoma, e as que non se contemplen as regularán as comunidades autónomas. Un pouco facer este exercicio de autogoberno xusto ao revés. A determinación e recoñecemento de feitos diferenciais, como pode ser a lingua propia, é dicir, bueno, non se pode, non ten volta atrás, ¿no?, o tema de producir a lingua propia, de promover a lingua propia, eso non ten volta atrás. Vendo o esquema, ¿no?, de Rosenberg que falaba ao principio, ese modelo tripartito para explicar as actitudes cara a Galicia, cara a galeguismo, cara a nosa nacionalidade, pues, o sea, teñen que incorporar este elemento cognitivo básico, ¿no?, este elemento cognitivo, e ten que transferirse nas escolas, na educación, ¿no?, en a interacción nas empresas, nas relacións coa administración. Creo que o momento do goberno bipartito foi unha ocasión magnífica, ¿no?, na que se desenvolveu ese sistema ben, que iba por bon camiño, ¿no?, pero viuse truncado, ¿no?, por ese cambio de goberno, que claro, ainda por riba, pues por esa consideración que se lleveu ese movimento bilingüe, que bueno, que non tiña sentido ningún, nin o ten, ¿no?, porque as linguas teñen o que se chaman unha vitalidade, ¿no?, aí os canadienses teñen moito estudiado, ¿no?, moito máis que nos, o tema do bilingüismo, porque forma parte, ¿no?, da súa vida. Os teóricos así máis importantes, isto sendo porque fai anos empecé a facer a miña tese de doutoramento sobre bilingüismo, e que despois cambiei de idea, ¿no?, pero ao principio quería facer sobre bilingüismo, leeron uns cuantos traballos, tamén publiquei unha cousa sobre temas de bilingüismo. Saben ben que a vitalidade endolingüística é a dimensión que define, bueno, a enerxía dunha lingua, por tanto, a vitalidade lingüística do castelán, pues, é magnífica, é decir, nunca estivo en risco de desaparecer para nada, indo que alguén, pues, que ven de fora, pues, poda verse, ¿no?, discriminado, entre comillas, non sei. Eu son fillo dunha muller galega e dun pai castelán, ¿no?, que foi adoptado tamén aquí en Coruña, cousas da guerra. O meu abuelo traballaba na Renfe, mandaba co republicano, pois o castigaron e o mandaron para a peor estación de Renfe que había en España, que era aquí na Coruña, que era no fin do mundo, onde non se movía un tren. Entón, bueno, acabamos con toda a familia por aquí, pois o meu pai de castelán de galego de adopción. Pero bueno, pero como transmitiu o castelán, tamén me permitiu falar ben o castelán, porque tamén me sinto gratificado de ter aprendido as súas linguas, non? Pero, volvendo ao tema da vitalidade, a vitalidade é un feito, entón non se pode lutar contra eso. E dunha vez, creo que puedo decir en esta casa, dunha vez hai que incorporar a ciencia, ¿no?, da psicolingüística dentro das decisións políticas. As relacións entre ciencia e política nunca estiveron claras. Os políticos non gustan máis de traballar orientados, ¿no?, por outro tipo de principios que por as relacións, ¿no?, cos científicos. E os científicos tampouco están moi entrenados para traballar cos políticos, porque os científicos nos incentivan para publicar nas revistas e aí rematan o seu traballo. E creo que aquí máis será. Por eso, a Unión Europea está facendo moi bo papel, ¿no?, cando financia investigación a través dos programas Marcos, que conhece moi ben Javier, que tamén exixe esa parte de impacto, esa parte de aplicación dos resultados de investigación á sociedade, ¿no?, de como a financiación dunha investigación ten a obriga de chegar á cidadanía, ¿no? Por eso exixen análise do que os posterior, las fases posteriores de investigación, no solo la publicación, donde se publica, sino donde se aplica. ¿Por qué el ciudadano o receptor de resultados de investigación no te financia la investigación? Ni perico ni pericano. El ciudadano, por tanto, tengo derecho a obtener el retorno en forma de políticas activas, en forma de recomendaciones, mejoras, ¿no?, en la calidad de vida. Y, bueno, aquí hay también la denominación, una constitución, la código de denominaciones expresadas en estatutos, nacionalidades, dentro del concepto de Estado, todas estas cosas tienen que aparecer en la constitución. En el caso de Galicia, el tema del derecho civil también, ¿no?, que es un tema que, no sé, últimamente se desató una polémica porque deseaba enseñarse, ¿no?, desde Santiago, lo cual supongo, bueno, también un paso atrás, ¿no? Este tipo de cosas no se pueden tampoco permitir políticamente, tiene que abrirse un espacio para discutir científicamente estas cosas, ¿no? Y claro, porque si no, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a desaparecer las culturas o a introducir, ¿no?, dificultades? La nueva constitución debe de reconocer todos estos feitos diferenciales, por tanto, reconocerlos, pero no un artigo, debe de haber un título específico que reconozca todos estos feitos diferenciales. O Senado, como ya comentamos, bueno, pues debe ser sustituido por una auténtica Cámara de Representación Territorial, que puede estar formada por, bueno, por representantes de los gobiernos o los parlamentos o asambleas de las comunidades. Estas nuevas funciones, ¿no?, que asumiría a Cámara, pues, no serían las funciones actuales, sino que serían, por ejemplo, sería un espacio idóneo, sin ser exclusivo, para definir en qué términos se establece la cooperación de la comunidad autónoma con el Estado o de las comunidades autónomas entre sí. Al mismo tiempo, puede ser un lugar donde se artellen, no necesariamente, puede ser de muchas otras maneras. Puede establecer para ciertos temas una participación directa de las regiones autonomías en los asuntos europeos o a través del propio Senado, de esta Cámara de Representación Territorial, ¿no?, definiendo quién, en función de qué, en función de qué manera se ve afectada la comunidad autónoma para participar en un asunto que le afecta. Es decir, no puede ir a negociar un asunto da pesca un de Andalucía o un de Murcia, ter aquí un de Galicia o un de País Vasco. Esto también es otra cosa, que son problemas, ¿no?, que aparecen cuando sobras el terreno del Estado, ¿no? Pues nosotros discutíamos ahora dentro del grupo parlamentario cuando tienes que defender el sector de pesca de Galicia. En muchos aspectos chocas con los intereses del País Vasco, que también tiene una flota pesquera tan boa como a nosa, no tan boa, pero muy potente. Los cambios na entrada de peixe polo Cantábrico tamén desfavorecen a eles nas capturas en algúns casos, e como teño escoltado, ¿no?, conversacións que teño tido cos colectivos, ás veces cuestións que teñen que ver co cambio climático tamén están afectando a como entran os peixes na costa do Cantábrico, e iso, claro, implica que non podemos resolver só para Galicia, temos que resolver solidariamente de unha maneira en crear unha situación win-win, ¿no?, que se chama, que chaman os británicos, unha situación na que ganemos dous, ¿no?, e que dous estemos conformes. Bueno, das conversas que eu teño tido con armadores así de medianas empresas, ¿no?, tamén recoñecen este efeito, ¿no?, están dispostos a falar por un sistema xusto, que é xusto para ambas comunidades. E cando falamos con outros diputados, ¿no?, de compañeros do noso partido do País Vasco, pues tamén temos que falar neste sentido, ¿no? Non podemos defender unha cousa só de Galicia, e aí están, aí entran as limitacións, ¿no?, e aí entra a habilidade política tamén, habilidade para participación, habilidade para colaboración, habilidade para saber proponer, ¿no?, solucións xustas e solidarias, ¿no?, que permitan desenvolver un ou dous territorios. Conferencias sectoriales tamén é algo evidente, ¿no?, que ten que haber lugares, espacios onde debatir regras para o reparto en lo que se refira a financiación, para o reparto de competencias financieras, ¿no? Este é un tema que a mí se me alonza un pouco, pero bueno, pero todos entendedes o que significa, pues bueno, todos estes principios de autonomía financiera, de solidaridade interterritorial, de corresponsabilidade, é dicir, son dimensións para a convivencia. Non se pode pensar nun modelo de administración do Estado, un modelo de sistema do Estado, que, como digo, estamos dispostos a falar, non hai un modelo exclusivo, o modelo que consensuamos. decir, aquí non hai modelos que dividan o Estado, que rompan, que creen o caos, non, son modelos, somos comunidades, ¿no? Somos un Estado plurinacional no que existen uns intereses e temos que crear espacios onde podamos falar deses intereses, ¿no? Sin medos, sin caos, sin cosas, ¿no? Como ven de falar, pues, bueno, os partidos máis conservadores que claro, cambiar o sistema de administración, de xestión do Estado, cambiar o sistema de os intereses públicos, é mover o sistema de económico, é mover o sistema de financiación, e claro, por eso se chaman conservadores, ¿no? Que non queren que se mova nada de como se benefician actualmente a calquer movimento, por eso están con pánico co tema de Podemos, porque claro, si determinadas instituciones caen en mans de un partido que bueno que está tomando máis radicalmente, ¿no?, os cambios, as decisións, tal, e outra cosa é analizar os erros, ¿no?, que hai aí tamén que pero non é o objeto desta charla, que os hai, como digo. Entón, bueno, en definitiva, regular o poder normativo das comunidades autónomas tamén en materia de impostos, ¿no?, atribuindo a xestión dos nosos tributos dos que están cedidos ou non cedidos, desde o principio de corresponsabilización do gasto, e concebir como dereitos fundamentais, ¿no?, dereitos a protección social, a saúde, a educación tamén, non o puxen aquí, é dicir, bueno, hai dereitos que hoxe non se poden concebir de outra maneira. Eu cando estive en Texas, ¿no?, estive ali un semestre dando clase, pois puden coñecer un pouco como era a sociedade norteamericana. Bueno, a verdade é toda unha experiencia estar ali, aprender, porque claro, aquí ali estás nunha universidade onde non escatima recursos, ¿no?, e tes bibliotecas onde atopas todo, tes todo tipo de infraestructura para traballar, pero claro, cando analizas o tema da educación, o tema da saúde, como eles financian todo isto, pois o sistema é así, é dicir, se tes un fillo na mesma CER, pois bueno, o día seguinte xa chegan un axente de seguros a porta para venderche a universidade, pero tes que ir pagando a universidade pouco a pouco, ¿no? Entón te tiras 18 anos pagando seguro, e cando fillo cumple 18 anos vai á universidade, e dependendo do que pagaras, pues vas a unha universidade mellor ou peor, ¿no? Se o teu fillo é listo, pode, ¿no?, e o collen en Harvard, pues vale, moi ben, vai a Harvard, pero se non te chega o seguro para ir ali, tens que poñer o que falta. Entón, bueno, ese é un sistema que contradí completamente o modelo social europeo, que é un modelo baseado na financiación pública de todos estes servicios básicos, e que é precisamente o que nos diferencia dos Estados Unidos, ¿no?, de los países más capitalistas, dentro de un sistema también de libertad de mercado, ¿no?, en Europa, pero en un modelo más social, ¿no?, de ahí el concepto de socialdemocracia, ¿no? Entonces, bueno, creo que responsablemente es nuestro modelo, es lo que tratamos de proteger, ¿no? Por eso, bueno, lo que está haciendo ahora el Partido Popular, pues es precisamente introduciendo cambios en el modelo, porque el sistema es expansivo, el sistema del capitalismo, del liberalismo, que pretende eso, que no pague el Estado, que pague o bolsillo de cada persona. Le consiguen convencer, porque outro día estuve comendo en Vale, non vou decir donde, pero falando así coa dona do restaurante, me dixo, é que tínhamos que volver a pagar ao médico, é que é mellor pagar ao médico cada un. Eu quería así, e nunca escoitara alguén que, o sea, alguén humilde de familia, humilde defender eso. E despois me di en conta que a súa preocupación era por o seguro que pagaban os empregados, claro, que era prefería non pagar ese seguro. Entón dixe, ah, mira, claro, pois pues, eu dixe, tú me dixe, caso unha enfermedad, e que xa eres maior, dixe, caso unha enfermedad, pero non podes pagar, e dixe, bueno, e iso te razón, dixe. Pero claro, a súa idea era, pero bueno, mirade, ¿no?, como son as veces. Bueno, tamén a constitucionalización do principio de participación das comunidades autónomas na gobernación do Estado, que isto se pode facer a través desa Cámara de Representación Territorial, ¿no? É dicir, o sea, o Senado, cambiando todo o que son as funcións, tal, pues bueno, introducimos a intervención das comunidades nas decisións do Estado, na forma en que se pacte e se consensúe. E tamén, bueno, desenvolver a certa capacidade de influencia, ¿no?, na designación de órganos e de, ¿no?, de institucións comuns que podan afectar o autogoverno. Tamén, bueno, a construcción da Unión Europea, xa falamos tamén un pouco, ¿no? Ya que crear ese espacio de cooperación, de que se pode utilizar tamén esa mesma cámara de representación, pero en calquera caso, o que ten que haber é unha participación directa, ¿no?, en asuntos que nos afecta, o que non pode pasar o que pasou en Ferrol, ¿no? O sea, toda a desindustrialización nos haben provocada en un momento, e aí, bueno, eu asumo que hai certa responsabilidade. O partido que en aquel momento negociou con un marco normativo, negociou tal, pero claro, eso non pode pasar, non poden pasar esas cosas. Entón, eu dentro de ese análise, ¿no?, objetivo, pues, do que pasou, que non se avaliou, tampouco se pode falar en termos objetivos porque non existe un estudio, ¿no?, que permita avaliar o impacto que tivo ese acordo. Ou temas que eso, que siguen vivos e dependentes, ¿no?, como que comentaba antes, do leite, da pesca e tal. Bueno, tamén comentaba aquí o fomento da participación das comunidades europeas, tanto na fase ascendente como na descendente, es decir, tanto no que son as decisións, ¿no?, que xestionan a vontade do goberno do Estado, como a que supón aplicar as normas comunitarias no contexto local, no contexto autonómico. Bueno, toda a cultura da cooperación ten que estar presente nese novo marco constitucional, creando procedimentos, creando instrumentos, creando espacios e foros de encontro baixo un principio de lealdade federal, ¿no?, de colaboración, de regulación con flexibilidade. Isto é todo, ¿no? Esta é a proposta do Partido Socialista. Creo firmemente que é unha proposta razonable e aberta, ¿no?, a discusión. O sea, hai un, resumindo así en dúas palabras, hai un reconhecemento da necesidade, ¿no?, de mudar a normativa constitucional da que parten despois todos os restos dos envolvementos normativos de carácter local ou de carácter nacional. Bueno, pues ese é o camiño, esa proposta que Pedro Sánchez pon en riba da mesa, e creo que o pon, bueno, pues, con lealdade institucional, ¿no?, ao Estado e as autonomías que o forman, e creo que persigue o autogoverno, que creo que é unha aspiración de Galicia neste novo contexto. O desenvolvemento dese autogoverno vai vir, ¿no?, a partir desta norma constitucional, que é a norma madre, ¿no?, a través da que se desenvolven despois as leis orgánicas, as leis non orgánicas, todo os decretos e resolucións que despois, bueno, pues regulan a vida pública, o acceso aos servicios e as relacións con as outras administracións. Eu creo firmemente, ¿no?, en que é unha boa proposta para entrar, para consensuar, e, bueno, para ter outra cousa, quero dicir, que se poña en riba a mesa, ¿no?, e falamos, ¿no?, porque dicir, aquí non se trata de defender algo como exclusivo, ¿no?, que se trata de actuar con responsabilidade e crear eses espacios de participación que son os que definen a unha sociedade moderna, a unha sociedade, ¿no?, pues, pues, europea. Temos modelos, ¿no?, algo máis desenvolvidos que o noso, que podemos mirarnos, ¿no?, e podemos mirarnos con facilidade, ¿no?, que antes había que viaxar. Bueno, e algúns le vamos observando o que ocorre en Europa desde fa moito tempo, porque eu levo andando por Europa desde que tiña 16 anos, coa mochila ao lombo, e andaba co carné, con todos os carnés levábamos no bolsillo, internacional de estudiante, de alberguista, de acceso aos child fosters, ¿no?, todos, a child foster federation, todos, e andaban, así andábamos os estudiantes, ¿no?, cos cheque tren e tal, recorrendo Europa e vendo como era o mundo, ¿no?, todavía no ano 74, que ainda aquí, pues, bueno, estabas salindo e pues, chegabas a Londres ou a certo sitio, o que vías, claro, dices, bueno, como non sabía que había outro mundo. Pero bueno, éramos rapaces que íbamos pouco a pouco descubrindo, ¿no? Aquelas andaduras que me acordo con moito cariño, ¿no?, no soto de Moncho Alcarce, ¿no?, ali, Cura de Sésamo, que, bueno, que como atraía a tanto rapaz novo, ¿no?, ali a remexerlle na biblioteca que tiña ali no soto, todos aqueles libros que non había ningún lado máis que había, no ano 71, 72. Tamén el tiña ese carácter, ¿no?, tan bo para falar, reunirnos, ¿no?, en momentos en que, bueno, tamén había que ir disimulando que non estaba. Bueno, a Iglesia cumpliu ese papel en aquel momento, ¿no?, despois foi moito máis belicerante en outras cousas, pero naquele momento bueno, pues, se estaba reunido alrededor de alguna sotana, pues, xa se permitía, non? Porque ali estábamos, bueno, sabedes menos que o bicho de aquela época, que xa, eu era vivindo moi rapaz, que ainda estaba abrindo a mente por 15 a 6 anos, e ainda non entendíamos ben o que pasaba, non? Pero xa, bueno, pues tiñamos esa experiencia que despois influiu nas nosas vidas, como non podía ser de outra maneira. Entonces, esas experiencias de rapaz, despois, eso non o sea, se recupera despois, non? Pouco como de andar en bicicleta, non? Que podes tirar 20 anos sin andar, pero podes unha bicicleta e devolve outra vez a habilidade. Bueno, que máis nada, estou agora disposto a, non sei, a conversar e que intercambiemos así algunhas impresións, non? Eu creo que Pedro Sánchez está facendo unha labor como ten que facer un político. Outra cosa son as dificultades, pois que se atopa, algunhas son comprensibles, outras non. Se eu fora Pablo Iglesias, probablemente, desde o punto de vista da psicología da negociación, pois faría, o sea, faría o mesmo que él, no sentido de, o sea, arrogancia esa parte, ¿no? O estilo non é o meu, pero que dice a firmeza, probablemente mantería esa firmeza, ¿no? Na negociación, e como fan os negociadores, negocian as últimas horas, ¿no? Eu todavía teña confianza de que nas últimas horas, incluso durante a sesión, pois se produza a negociación que teñen que producirse. Se non é así, pois claro, entón, pois estamos diante de unha situación que non é política, ¿no? Que persigue outra cosa diferente. E máis nada, moitas gracias. Agora vamos regular a palabra para saber un poquinho. Vou falar. É que eu non represento a ninguén, nada máis que a mí mesmo, ¿eh? Nada máis que a mí mesmo. E creo que este postulado sou, e tamén como de outros partidos, mesmo de Podemos, parte de a reformulación do Estado existente, porque vai ver, eu digo que é ilegítimo, vou dizer por qué. O Estado actual é ilegítimo totalmente, por lo tanto non hai que reformular, sino que hai que constituir. Parto que desde a cabeza do Estado e a todas as súas estruturas e unha organización mafiosa. E ademais, que non se pode, que é intocable, está por encima da lei. Cando, simplemente, en unha república clásica, por entre os que Estado traía en presidio e confiscado. No Estados Unidos, traía en presidio e confiscado o patrimonio. E Estados Unidos non é a minha referencia. Segundo, todas as campañas electorales, aparte dos mecanismos jurídicos que non todos os votos son iguales, a través do mecanismo da lei, se parte de unha desigualdade da estruturación del mensaje por saqueo dos bienes públicos. Por lo tanto, niega a posibilidad de que cada ciudadano pueda expresarse y representarse. Non é casual que a maioría das empresas del IBEX 35 foi a minas e máis roubada. Por aquí? Minas, eran públicas, e máis roubada. E son a que son máis rentables. E resulta que os gestores de ese saqueo pasaron de ser un abogado no ejerciente en oligarca financiero, pasaron de funcionario de facenda a oligarca financiero, hai casualmente, teñen como teñen medo. O abogadillo é colombiano, e o funcionario norteamericano na práctica de súa toda a familia. Entón, eu creo que todo isto de minha postura quebra. Que pasa? Que me represento a mí mismo, a mellorar 5 todos máis, por aí desde esta postura, ¿no? No tiene ningún poder ni político ni ciudadano. Casi es una crítica ética más que política. A no tener poder, pues no es política, es ética. Después, estoy mucho contigo que no hay que inventar tanto. Los problemas de la lengua los tienen muy bien resuelto en Suiza, a mi opinión. Y no creo que el Estado suizo como estructura se tambalee por la solución que le dan al problema de las lenguas. No lo creo. Después, o que si no sé, que me gustaría estudiarlo, ven, nada más yo tengo así de patata, pero a mí me gusta cosas, leerlas, es como la estructura de financiación do Estado, no lo tengo bien. Pero, na miña opinión, o que da ante a soberanía ciudadana é que cada nación e cada concello, que o concello sea soberano en coller impostos. Entón, é por cantata, non está lido, Eu digo unha verdade. É o famoso tres terzos. Se dice, todos os impostos que paga o ciudadano, o paga en tres terzos. Es decir, un tercio concello inmediato, otro concello vendría a ser aquí a nacionalidad o el Estado, porque se crea el Estado dentro del Estado y otra administración central. Concello, administración estatal y administración estatal. ¿No? Sería eso. Y son, pero la administración estatal recauda a través de la administración estatal. Bueno, digo que falo de cantata, non falo lido. A menos que existe unha realidade, o dicen previo. É dicir, os tres recaudan. Pero a recaudación estatal, que soberana, que gestiona esa recaudación, non é outro organismo, é a estatal. A que sería Galicia, Cataluña, vamos a ver, estatal son los estados que compone el gran estado federal. Texas es un estado estatal, a su estructura es estatal, no estatal, para definir un poco horror. Entonces es un poco como concepto vasco, recauda y transmite. Claro que los impuestos estatales serían fijados en conjunto, pero el recaudador sería o estatal. Obviamente, también los impuestos municipales los recaudaría directamente, porque eso garantizaría, no sé cómo se estudia, porque no soy fiscalista, el falo de cantata, o decidiría los consejos. Obviamente dentro de un marco común, no se va a cobrar aquí por caminar por la acera, en otros se van a subvencionar por caminar por la acera. No puede ser, ¿no? Pero bueno, estamos dentro de los. Porque si no, malo, de mi punto de vista. Después, obviamente, yo creo que el 90% de los problemas que os afectan al Estado español ven no de Madrid como territorio, sino de los actos procesarios de Madrid, internacionales, procesarios oligarcas y la estructura última, ¿no? Por ejemplo, con tu anécdota, Florentino Pérez no tiene ninguna constructora, ni una, pero por lo que consigue, se pone a construir. Asados en Ferrol e autopista en hierro. Y eso es por las relaciones del BOE. O sea, que es un bien común, que no puede estar en medio, para ese saqueo. Es que no, es que es imposible. Además, lo que dice el capitalismo de Amiguete, pero no, eso es o saqueo a través del BOE. Es grave. ¿Eso qué hace? Que para garantizar ese saqueo, todas las estructuras jurídicas y políticas y financieras hay que aceptarlas en esa ciudad. Entonces, el Estado español, en términos conceptuales, no existe. existe una ciudad-estado, chamase Madrid, un territorio de ocupación, que é o territorio que controla a ciudad-estado, e unha ideoloxía de dominación, que é o discurso de español. É dicir, já sei que estou categorizando in extremis, pero é a maneira de buscar a polémica, non? Bueno, polémica que creo que é necesaria. Entón, claro, mire, eso é es profesor de empresa de Instituto de Economía. Vale, entonces son de bufar. Fíjate qué negocio hay ahí de corrupción. Yo, dice el colega cortesano de Madrid, todas las recetas de Mufaz son fritas en papel químico, con una copia que no se utiliza. ¿Cuál es el coste de todos los tamaños de receta? O papel que da la receta o más caro. Encima otro papel químico. ¿En dónde se van? En Madrid. ¿A quién le entregan eso? Aquí están las cosas. Pero dice, hasta eso, negocialmente. Claro. Madrid ha sido la causa de la problemática catalana, ha sido en parte la causa, en parte lo digo totalmente, de lo vasco. Es decir, que a esta existió Hogar, y existió el Chorrondo, y otras muchas cosas. Y antes en Navarra existió. Los piroteros de Montejú, bueno, no me acuerdo cómo se está, pero estaban así. Es decir, esto obliga, desde el punto de vista estructural, o nuevo Estado español, si se quiere que exista España como Estado, no desde la cesión federal, sino desde la constitución como máximo, o de hecho decidir, por supuesto. Pero si se pone insulto a confederar, es decir, partiendo muy de abajo, no es que venga un padrino que conceda en última instancia, último padrino por encima de la ley. Pues claro, es que hay una cosa anecdótica, porque los sismos son tremendos. Conversaciones ahí para formar gobierno. Primero, ¿por dónde sale Borón o abre un militar? Sale Borón y abre un militar, que es poder militar. Entra un político, presidente ciudadano, o abre un civil. Primero, que después debe llamar la atención, primera ronda de consulta. Entra primero civil o poder ciudadano, este abre militar. Alguien tiene que llamar la atención que la segunda piso por revés. Nada es gratuito, y tú eres psicólogo, y los símbolos que existen. Por eso digo que esto parte del envejecimiento, y que no responde al grave problema que hay hoy. Otra cosa que entendemos el discurso es ético para la política, que represento a mí mismo, no represento ni formo parte de una organización que. Y además es un discurso hasta subido por poder, porque más es rupturista, O sea, es de reformular el Estado, no constituir el Estado. A principio lo dije, así, pero. No constituir el Estado, porque es legítimo el Estado actual. Por su funcionamiento y por su estructuración. Que facilitó su funcionamiento. Todos los gobiernos han sido ilegítimos, porque no hubo igualdad en el mensaje, en la situación del mensaje y el financiamiento del mensaje. Y se hizo a través de saqueo de bienes públicos, directo y indirectamente. Entonces, son estructuras mafiosas las que hay aquí. Es decir, me da igual que la bandera sea la catalana Puyol, me da igual que Pedro Sánchez sea Puyol, que Borbón el campechano. Porque hay días que escarbar el 23 de febrero, que no dejan mover los pedales, que todos sabemos cuándo iba a rollo. Claro, entonces aquí, yo creo que debemos hacerse una constituyente. Porque, ¿qué piensas? ¿Quién manda aquí realmente? O sea, la troika es otra. ¿tú te crees que a OTAN, que lleva conflictos de expansión a sus fronteras, que desintegró Yugoslavia y que consolidó a dos alemanes, pero no vamos a tener eso, va a permitir conflicto aquí por un problema de administración? Importa un carajo que la península ibérica existan dos provincias, España y Portugal, que existan cuatro, y somos que manda, es decir, España, Euskadi, Cataluña y Portugal. Importa un carajo a otra. O que le va a tener que garantizar capturas de financiación y el control de Argelia, donde de África, por supuesto, como Marsella. No sé si me explico. Entonces hay que partir un poco constituyente, más que, en mi opinión, es otra charla, más que hay que partir que es ilegítimo, más que esta vez, el estado actual. Desde un punto de vista ético, a poder político va a hacer nuestros beneficios a eso. Es otro cantar, ¿no? Bueno, ahí tocaste muchas cosas. Ahí tocaste muchas cosas. El tu problema, de forma de creo que lo que toquemos, sencillo, está suizo ahí. O sea, y no se necesita, y no pasa nada. Es más sencillo, no con simplemente una concepción de que el Estado en Madrid y demás territorios impide solucionar eso, como impidió el problema de lo catalán y lo grabó, ¿no? Es que uno lee la prensa de allí o escucha canales tal y te quedas tu rato, y el que pone a Vasca sobre todo y contaba por el BNV, dentro con Manuel Vázquez, el máximo y el mínimo. A ver, no hay nada, es un divorcio total de conformación, como dices tú, que aprendí bien eso, cognitivo, sentimental y práctica, conducta. Claro, hay un proceso antagónico, lo que se está dando a buscar, y pues, no sé cómo se resolverá lo que está haciendo de Madrid. Ah, es una anécdota. En este país, yo di clase de economía, organización de empresas, pero ahora con este gobierno de falsechado, ¿no? Matemáticas financieras, no podía dar clases de ciencias, están prohibidas las matemáticas, física y química en galego, por norma y decreto. Por lo tanto, las ciencias puras se creen en el inconsciente de la luz, que son las importantes, las otras tienen otro rango, se dan la lengua importante. A otra, no quieren hacer maíz, pero bueno, alguna ciudad, va, o galero. Entonces, los galeros que fomentaron son justo derechos. Pues de verdad, como antes antes bolas. Entonces, claro, esto, ¿entiendes? La situación en este país, hombre, yo creo que es un poco inocente, ¿no? Porque están por votos, la familia media, aunque no sea legítimo porque hay otra estructura, pero joder, es un poco así. Te perdona que, como decía Ranchi, la razón específica para votar. Sí, perdón. No, esto fue una reflexión, consulta, no pregunta. Es por votar los espíritus. Disculpad. Yo ya quería preguntarle, hacer una pregunta. Si o dereito a decidir debería ou debería residir na soberanía popular, por que o Partido Socialista é tan reacio ao dereito a decidir? E cando digo dereito a decidir, digo o dereito a decidir do povo, por exemplo, o de catalán ou o vasco, ou podía ser o galego, non o conxunto do Estado español, porque vamos, eso es caer de caixón, sería un absurdo, y no, que algunos tratan de querer hacer ver así, de que tiene que ser un pueblo español en conjunto, o que tiene que decidir si Cataluña se va, o si Galicia, o si Euskadi. Eso, vamos, eso es un absurdo total. Es como si en una pareja, un dos miembros de la pareja se quiere marchar, y resulta que tiene que ser a familia toda que decide si se puede marchar o no puede marchar. Fíjate, que absurdo más grande, ¿no? Entonces a mí me extraña que un PSOE tenga ese, por lo menos, o sea, ese miedo así a ciudadanía catalana, porque eu que penso que os catalanes, si son eles inteligentes, ou mellor, poñendo por un exemplo, decidirán si é mellor continuar do lado do resto do país ou continuar solos. Non me colle na cabeza. Bueno, eu non creo tanto que sexan resistencias ao non querer, non reconhecer o dereito que, bueno, que todo o povo ten, como a responsabilidade de identificar o contexto onde se debate eso. Como eu entendo que o formula o Partido Socialista, o formula desa maneira como podía formular o de outra, quer dizer, estamos creando espacios de discusión, estamos discutindo sobre o modelo de organización do Estado. Dentro desa Constitución, reconhecer o dereito a decidir un marcharse cando se quer marchar, bueno, pues é un proceso que está aberto. Pero, quer dizer, neste momento, eu creo que o que lle propón Pablo Iglesias de chegar a un acordo preconstitucional, ¿no?, fora dese espacio, ¿no?, de discusión da reforma da Constitución, ¿no?, que é o que propón o PSOE, non é procedente tomar unha decisión, ¿no?, en nome de un consenso que é necesario. Entendemos que é necesario, pero non é oponerse ao dereito a decidir, que probablemente o PSOE mañán nun debate constitucional poda aceptar, ¿no?, que o dereito a decidir se regule de unha determinada maneira. O que fai o PSOE é interpretar por que surge este conflito de soberanía dentro do contexto catalán, e interpreta que surge nun momento de relacións co Estado, nun momento de crise, nun momento de insuficiencia do modelo autonómico actual, nun modelo que, como antes os expliquei, ¿no?, ten esas tres dimensións: por unha parte, a insuficiencia do modelo para dar resposta ás necesidades que plantexa Cataluña relacionadas coa súa propia singularidade, relacionadas coa seu aporte económico, pero non é oposición ao dereito a decidir. Eu non entendo así. O PSOE está disposto a falar do dereito a decidir no contexto que se debate unha Constitución que permite que unha comunidade se poda ir cando considere que se deve ir. Despois, sobre eu reflexiono continuamente tamén sobre isto, ¿no?, no sentido de hasta que punto é xusto, ¿no?, por exemplo, que a hora de poñer as cifras en riba da mesa, como as poñía máis, ¿no?, non este considerando o resultado da balanza de pagos comercial que ten a comunidade de Cataluña co resto do país, ¿no?, es decir, canto reciben ingresos o resto das comunidades en relación co que aportan. E sumado eso ás transferencias, ¿no?, que durante décadas foi capaz de conseguir por riba de moitas outras comunidades, ¿no?, por exemplo, por riba da nosa, a bastante distancia, ¿no?, como consecuencia de darse a circunstancia de que pudo facilitar varios gobernos, ¿no? Eso lle proporcionou transferencias ben importantes, ¿no?, e que lle permitiron tamén despegar como país. Entón, claro, se pode ver de moitas maneiras, ¿no? Eu non o quero ver de ninguna maneira reaccionaria, no sentido, se podía decir, bueno, estás exprimindo un país e cando xa antes máis que exprimirle, ahora pides a segregación, ¿no? E, bueno, non sei, así non parece moi ético, ¿no?, pero non me atrevo a dar esa opinión porque hai máis cousas. Eu creo que eso debe producirse en un debate sereno, eso sosegado, donde se poda falar de eso, con toda a libertade, o dereito a decidir, e probablemente eu estaría completamente de acordo, porque a miña filosofía vai por aí, os valores van por aí. Entón, no marco do PSOE, no marco dun debate plural, ¿no?, e non é decir que teña que estar toda a familia, ¿no? É que non sei, eu agora son político, non, hasta fai un pouco era un científico, pero son político e penso que hai unha responsabilidade que te exixe a mirar en que marco normativo discutes algo como dereito a decidir. É un dereito natural dos povos, estou de acordo. Sí, pero vamos a definir en qué marco decidimos. Podemos decidirlo só no marco catalán, pudéramos, ¿no?, producir moitas injusticias, ¿no?, poniendo a andar un aparato normativo que permita a Cataluña segregarse antes de ningún debate constitucional, o podemos esperar a que exista ese espacio, ¿no?, para debatir esa Constitución donde integrar ese dereito. Pero sí, se pode ver de outras maneiras, ¿no? probablemente non está de acordo con muchos, ¿no? Pero yo tengo muchos estudios, ¿no? Pero reconozco que es un delito natural y que tenemos que decidir entre todos o marco en lo que se discute, ¿no? O PSOE propone que se discuta en el marco de una reforma constitucional. A mí no me parece mal, en principio, ¿no? Que se discuta sobre el derecho a decidir en el marco de una reforma constitucional, que se regule. Pero se está exigiendo que se o firme antes de ir al gobierno. Entonces, bueno, no sé si eso es legítimo o no. Ni siquiera sei, porque yo cuando aparece a revolución do 15M, empieza a salir a xente a calle, se empezan a formar o que hoxe é un partido político como Podemos, con todas as súas confluencias. Eu tamén salín a calle porque me sentí insensible ás cuestións que se estaban debatindo. Salín, escoltei, ¿no? Participei en algunhas reunións. É dicir, que eu me sinto identificado con todo o que deu lugar a todo isto. Eso rodeado de un sistema corrupto por todas partes, que sigue aparecendo, e aparecerá máis, ¿no? Según se ha publicado. O sea, es que eso moviliza a cualquier persoa con sentido común, independentemente dos partidos. Que a mí cando me ofreceron a posibilidad de ir nas listas, estaba a punto de deixarlo todo, ¿no? Entre outras cosas, porque, bueno, me sinto ben con a miña profesión, ¿no? De profesor. Pero tamén é un reto político, ¿no? Que se echara unha oportunidade de participar, ¿no? De poder discutir e debatir, ¿no? Sobre esas cosas, sobre algo tan importante como eso. Pero eu decía, salín á calle, e hoxe me pregunto, ¿no? Cando salín á calle salín por unha cosa, e hoxe me pregunto ou me reafirmo que non salín á calle para discutir sobre o dereito a decidir. Eu salín á calle porque me rebelei, como todo o mundo tamén, e quixen escoitar o que pasaba, pero parece que iso non ten nada que ver porque se discutiese no Congreso Madrid. Entón, o dereito a decidir parece que ahora é o que condiciona o futuro de España. Eu respeto o dereito a decidir, pero non estou de acordo con que sexa o que vai a definir o futuro de España. De España está en outras cosas. Creo que está definindo as posicións nas negociacións, porque creo que son outros intereses. Pois, eu creo que realmente este momento de querer decidir incluso todos, de que hoxe en día a xente se moviliza, participa, é capaz de plantexar as súas opinións a través das redes sociais, esa participación que non vexo nos partidos monolíticos, non quero chamar de esos partidos, esos bellos, o PSOE, PP, que eu creo que están, ten que refundirse, están demasiado implicados co sistema que acabas de definir moi ben, un sistema que hai que volver a refundir, como se chame, porque está completamente atrapado por toda todos que sexa un señor como Felipe González o que teña que decir a mensaxe que o que debe facer son negocios e tremendamente para que militante que hoxe en día, porque non creo que se interese ni a unidade España ni nada, sino a unidade de escala, a economía de escala, los sistemas de multinacional, que si quiere interesa multinacional, dan as empresas que defenden convertirse en funcionarios do sistema. Ese é o problema. A mí me da moita pena xente como ti e outros amigos que teñen que se metan en ese sistema que os asorbe, que logo os chupa xente de moito valor e os chupa e non son capaces logo de paternar, o sea, que se aproveita do seu prestigio e non están aportando nada. Eu creo que o contrario, eu creo que eso é o sonho de que non lle vexo moito futuro, e senón nos suicidamos todos e acabamos, porque isto non vai a ningún lado. O que decía, hai que reformular desde por que o PP e o PSOE se xentaron para non poder desclasificar. Se fixo esa heroicidade do rei por defender a democracia, por que non salen esos papeles? Que medio hai a que se vexe a transparencia? En este país, acaba de decir, un sistema feudal, non é capitalismo. Porque se fora capitalismo, había empresas que competirían unhas e outras. Aquí o único que se trata é de ter o BOE, o DOGA, o rollo do Bernabéu, por eso el máis de non vale para nada. Aquí non, nin a residencia renovables, nin investigación, non vale para nada un floreiro, porque aquí se consigue os contratos para a cadena, ou financiando os partidos, ao PSOE, ao PP, ao que sexe. E entonces era un país competitivo. Ojalá tuviéramos o país capitalista de Estados Unidos, donde hay que ser en ese aspecto. Pero aquí solamente con este sistema que está llevando a gente más noble y joven, que seamos bellos, la política no menos, la única que sirve aquí, y los más jóvenes como no nos puede manipular, os larga que me deixa notar que es lo que están haciendo, pues lo que se está trayendo es una economía colonial. Comentábamos as minas, é un caso claro colonial. Donde está o PSOE? Donde está o PP defendendo aí este? Porque teñen parasitado a administración. Pero firmei outro día unha iniciativa, sí, para reclamar a comparecencia da ministra, da directora xeral e do ministro en relación con él. Pero cando se votou a teniente que fixo en Bruxelas, que son un sinvergüenza como Cañete, como se pode mirar para outro lado? No, pero aí non se pode estar. Pero eu entendo moi ben o que estás dicindo, entendo moi ben o que estás dicindo, e además coincido con ese tema de funcionalización, que hai aí unha asunción de que todo é o normal, ¿no? Pero tamén é un reflexo dunha sociedade que considera normal a corrupción, porque todo o que pasa no país é un pago non soe. A mí hay algunos aspectos que me gustaron mucho de la presentación, pero bueno, en todos los sitios lo que sí veo es que después de una serie de gobiernos, porque son el PP, en esta comunidad autónoma, dejarabas una parte importante que era el conocimiento. Non somos conhecedores do que temos, antes falaba Cataluña, buscando, teñen outro orgullo de ser, que un outro conhecimento de los mismos, mentalizar tanto no que no campo, na pesca, no que no tema da construcción naval, todos esos sectores en medio para arriba foron para baixo. Despois dunha serie dicir, ven, a ver, que pasa, no? Porque realmente un pouco máis fiando, como que decía o compañero. E se estamos en medio para adiante e para atrás. E hubo posibilidades. E que dices son outras cousas en que o tema, pois, mismo de AVE, que bueno, non podría cuestionar o AVE, pero estaría por outro tipo de ferrocarriles. Pero pensar que en Andalucía, como estaba, no 93, no 92, ¿no? Y aquí que llega ainda no está, pero bueno, a ver qué pasa, es como un insulto, ¿no? Es como una, bueno, nada más un comentario. Bueno, la experiencia que estoy teniendo en Madrid es una experiencia, o sea, bueno, es muy positiva, ¿no? Es muy estimulante en muchos aspectos, porque no para mí, pero es muy decepcionante no que se refiere a los aspectos de galeguidad, ¿no? Porque o sea que non sinto Galicia ali para nada. Eso é bastante deprimente. Eu comentaba hai pouco a Javier. Por perdón, son no, pero que decir, no, pero sí, por onde ves, porque Bueno, pero lo digo de corazón, ¿no? O sea, creo que está pasando así unha cosa máis, unha discusión máis informal, ¿no? Digo de corazón que verdadeiramente, o sea, non sinto Galicia en ningún partido, vamos, para falar con claridade. Entón eu estou analizando, ¿no?, por que sucede eso, ¿no?, por que ese fenómeno, ¿no?, e de que maneira se pode contribuir á construcción de Galicia desde o Estado, porque que bueno, que debía de ser o centro, ¿no?, de esta charla que impartí, porque ten que haber unha maneira de construir Galicia desde ali. Non me atrevo a aventurar unha proposta, pero levo reflexionando varias semanas sobre, desde que empecé a ver estas cousas, ¿no?, pois ten que haber unha plataforma, ¿no?, un espacio creado, ¿no?, en Galicia, un espacio de consenso interpartidos, ¿no?, que permita articular eso, que permita artillar eso. Esa plataforma, ¿no?, la que debe de participar el PSOE, la que deben de participar los partidos, ¿no?, nacionalistas, bueno, los que estén perdendo apoyo o aumentando, ¿no?, porque también el nacionalismo está teniendo toda una transformación, ¿no?, interna grande. Creo que es un momento de discutir eso, ¿no?, de decir, bueno, de qué manera, o sea, es que estamos aquí, ¿no? O sea, que tenga que haber una manera de defender el marco de los partidos estatales, ¿no? Tiene que haber un marco, si no lo hay, hay que crearlo, ¿no?, para que se pueda construir, ¿no?, construir sobre esas bases que lo explicaba antes, ¿no?, sobre la base de la solidaridad, de la cultura de la cooperación, pero siempre un valor estructural que preside las decisiones que tienes que adoptar allí. Ese valor tiene que ser compartido. No entiendo a acción política allí cara a Galicia, sino a través de una acción con valores compartidos. Porque si ves allí, al final no puedes hablar de todo, ¿no? Pero claro, tienes esos diputados que matan allí, entonces los criterios, allí desaparecen las comunidades, ¿no? No todas. Pero hay valores estatalistas muy fuertes que impiden, ¿no?, la creación de ese espacio, impiden la formación de esos valores compartidos. Y creo que esa es una labor que tiene que construirse también de manera colaborativa, desde aquí. Pues así que voy a tener muchas dificultades para llegar a un consenso con el Partido Popular para crear ese espacio. Pero seguramente pues me puedo entender bien con Marea, con Bloque, con todas esas fuerzas que reconocen esta misma idea, ¿no?, o cualquier otra variación, ¿no? Pero yo entiendo que eso, ¿no?, ahora sí estoy dando vueltas, ¿no?, y me gustaría pues bueno reflexionar un poco más, pero bueno, esto no es cuestión de reflexión de uno, esto tiene que reflexionarse así en espacios como este con toda la pues, experta opinión, ¿no? Y hay gente que pasó por muchas experiencias y que sigue pasando, ¿no? Bueno, sí, para es la última, pero miramos un poco para atrás, es como si ahí en ese bloque es una autodestrucción de todo el tren de distintas nacionalidades. A ver, yo recuerdo que cuando se hizo aquí una federación de partidos socialistas, por otro lado estaba el PSOE, partidos que pertenecían a esa federación decidieron entrar dentro del PSOE un poco para crear una estructura federal dentro del propio PSOE. Un partido que tenía mucho más una cosa era el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista de Guadalajara. Entraron dentro del PSOE, dejaron que iban a tomar el PSOE y tal, eso se diluyó, o sea, fue totalmente desfeito dentro del tiempo, dentro del. Pero yo así pensaba que, por ejemplo, la gente de Cataluña, pues iba a formar, porque era lo que tenía la fuerza, iba a formar un grupo con otros partidos distintos, como catalanes, que unirse y crear un grupo, porque tú estás explicando para un catalán. No son capaces. Absolutamente todo. No, la resistencia son. O sea, no es negativa, pero es que seguí bastante esos movimientos que entraron. Pensé que ainda así iban a unirse con nacionalidad con otros grupos de partidos, pues eso, o grupo de Puyol, o PSC, o bueno, no sé si esto va a ser mal. Pero yo tengo un dedo, uno de los diagnósticos que hago de sobre la propia cultura partidista que impide esto, ¿no? No hay una cultura de colaboración y participación. Yo venía de un contexto laboral donde nos estamos acostumbrados a construir el conocimiento de una manera colaborativa. Actualmente estamos incluso introduciendo enfoques de coproducción de conocimiento no solo entre científicos, porque los científicos no tienen un patrimonio de conocimiento. El conocimiento también está en las sociedades, el conocimiento está en las organizaciones sociales. Entonces, nos estamos trabajando. La investigación que conoce Ben Xavier, que estamos llevando a cabo, se está integrando a participación de los políticos, de las organizaciones de sociedad civil, y nos estamos reuniendo periódicamente con ellos, y cambiando nuestras hipótesis de trabajo. Ahora, hablando por ahora, ¿no?